Nos pueden escuchar dirigiéndose a www.demontreradio.com.ar. Y como también siempre digo, si se llegan a perder alguna de estas emisiones estreno o pudieron escuchar solamente una parte, pueden escucharla completa si se la perdieron, pueden escuchar la parte que les faltó si la escucharon incompleta, mediante las retransmisiones que tenemos durante la semana por las diferentes radios amigas que amablemente pasan cada capítulo de Brigadas. Y yo les voy a dar los días, los horarios y las diferentes radios en donde nos pueden sintonizar con esas retransmisiones. Los domingos a las 16 horas por FM Schenker desde Misiones, www.fmschenker.blogspot.com, ahí nos pueden escuchar. Los domingos a las 22 horas mediante Radio Bunker desde la ciudad de La Plata, www.radiobunker105.blogspot.com. Los domingos a las 21 horas nos vamos hasta Zaragoza, nuestros amigos españoles, allá con Pequeño Ternasco, con Santi Pequeño Ternasco, es el que más o menos va organizando y dirigiendo esta radio llamada Asalto Mata Radio Rock. Nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar dirigiéndose a www.asaltomatarradiorock.com.com. Ahí está. Los jueves a las 22 horas mediante Rapsodia Metal Radio del amigo Javier Gattuso, www.rapsodia.com.ar, Rapsodia con Y. Y finalmente los días sábados a partir de las 18 horas mediante Front Row Radio desde México, sintonizándonos mediante www.frontrowradio.net. Todos estos horarios que yo di en estos momentos de las diferentes radios y los diferentes días de retransmisión son horarios de Argentina. Aquellos que nos estén escuchando de otra parte del mundo, beneficios que nos da el siglo XXI con internet, tiene que hacer la conversión horaria según el país en donde nos están escuchando. Tenemos también canal en iVoox, ahí tenemos posteados todos nuestros viejos capítulos, nuestras viejas emisiones, y el canal en iVoox se llama Brigadas. Así nos pueden encontrar, así pueden encontrar nuestro logo característico que está en nuestra página de Facebook, como para que se den cuenta, y nuestra página de Facebook, ya que estamos tirando todas las direcciones, tanto donde nos pueden escuchar, donde nos pueden ver también, como en este caso en Facebook, pueden ver nuestros posteos, no a nosotros, por suerte, es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí estamos posteando, o vamos a postear, todas las portadas de la música que vamos a tener en esta emisión. Seguramente muchos de ustedes habrán notado que el comienzo justamente de esta emisión número 174 fue con la voz de Timo Kotipelto, por todos conocidos como el frontman de Stratovarius, en esta oportunidad con una canción perteneciente a su segundo trabajo como solista del año 2004. Escuchamos el tema Reason, incluido en Coldness, un disco que sale en plena crisis interna de Stratovarius, luego de los largos, complejos y en aquel momento también se podría decir vergonzosos sucesos que se habían dado en confrontación con el guitarrista Timo Tolkki, fundador y líder del grupo. Confrontaciones que tuvieron su parte bizarra cuando, en medio de uno de los shows de la banda, Tolkki literalmente terminó orinado por el tecladista Jens Johansson. Esto ocurrió en España, más precisamente en el Piorno Rock, el Piorno Rock de aquel año 2004, una situación realmente caótica. Y entre toda esa situación caótica de entre tires y afloje, en donde terminó fuera de la banda Timo Kotipelto, echado por Timo Tolkki, todo esto devino justamente en este segundo trabajo de Kotipelto, que ya lo venía trabajando y ya lo venía amasando como para ser editado. Ya había tenido un trabajo anterior, el debut como solista del año 2002, Waiting for the Dawn, pero finalmente la situación en Stratovarius explotó afuera Scotty Pelto, afuera también George Michael, el baterista, en medio de toda esa locura, sobre todo que estaba atravesando Tolkien, al que luego se le iba a diagnosticar con una enfermedad mental. Termina siendo maníaco depresivo. Esto hacía que su carácter cada vez iba siendo más cambiante, iba teniendo, más allá de todo eso, un poder sobre la banda que impedía, por ejemplo, a Scotty Pelto poder incluir sus canciones. Y entre toda esa locura también terminaron nombrando como reemplazante de Scotty Pelto a una mujer, más precisamente a Katrina Wiala, más conocida en aquellos años y presentada como Miss Key o Miss K, situación que solamente iba a durar un par de conciertos y un par de meses, porque nunca se supo Miss Key o Miss K cómo terminó yéndose del grupo, pero se fue porque tuvieron que transar con Scotty Pelto, con George Michael. Vuelve prácticamente la misma formación que se había quebrado hacía unos pocos meses, con un nuevo bajista, en esta ocasión Larry Porra. La banda por aquel momento aceptaba la enfermedad de Tolkien, lo empezó a comprender, y la banda nuevamente empezó a resurgir, terminando editando en el año 2005 el homónimo Stratovarius. Después se pudriría todo ya para el 2008. Tolkien pondría en su página web que Stratovarius estaba separado, el resto de Stratovarius decía que iban a continuar, y como cosa de loco, como cosa de Tolkien, terminó cediéndoles el nombre. Pero eso ya es otra historia. Nosotros arrancamos con Scotty Pelto, repito, del segundo álbum Coldness del año 2004, un proyecto solista que había arrancado en el año 2002 con aquel debut llamado Waiting for the Dawn. Scotty Pelto tiene hasta el momento 3 discos solistas, el último del 2007 y, como dije, Coldness, el segundo del 2004. Y esos dos primeros discos tenía como guitarrista a un grosso. Si en Stratovarius lo tenía Timo Tolkien, en su proyecto solista lo tenía a Michael Romeo, guitarrista de una de las bandas más grandes del metal progresivo estadounidense, me refiero a Symphony X. Así que vamos a concatenar estas dos personalidades, por un lado Timo Tolkien, por el otro Michael Romeo. Los escuchamos juntos con un tema del segundo disco como solista de Scotty Pelto, y ahora lo vamos a escuchar nuevamente a Michael Romeo con su banda Symphony X, desde el último trabajo, noveno del grupo. Ya hace 5 años que no vienen editando nada, porque este Underworld, último trabajo, es del año 2015. Gran disco, esperemos que, más allá que es una banda que saca discos cada 3, 4 o 5 años, ya estamos en tiempo de que Symphony X haga una nueva entrega. Mientras tanto, Underworld fue o terminó siendo un más que interesante último trabajo. De ese disco, escuchamos el tema Legends. We'll be right back. Viví otro día. Escalá un poco más alto. Encontrás otra razón para continuar. Cenizas en tus manos. Misericordia en tus ojos. Si estás buscando un cielo silencioso, no lo encontrarás acá. Busca otro camino. No lo encontrarás acá. Así que muere otro día. La frialdad de sus palabras, el mensaje en su silencio. Enfrentá la vela al viento. Esta distancia en mi voz no te está dejando opción. Así que si estás buscando un momento para huir, no lo encontrarás acá. Busca otro camino. No lo encontrarás acá. Así que muere otro día. Ellos se llevaron las fotos de nuestros sueños. Corrieron para esconderse debajo de las escaleras y dijeron que tal vez, cuando sea bueno para ti, ellos caerán. Pero si ellos no se derrumban, resistí la necesidad de tirarlos y arrojarlos lejos. Es mejor guardar el misterio que rendirse al secreto. No lo encontrarás acá. Busca otro camino. No lo encontrarás acá. Así que muere otro día. Año 1992. El disco Images and Words. El tema Another Day, Otro Día. La banda Dream Theater. Won't find it here. Love. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. De esta manera acabamos de escuchar la primera de las novedades que tenemos para hoy. En este caso acaba de pasar la segunda y más reciente versión de LA Guns con el tema adelanto titulado Crowley, que va a formar parte de Renegades, disco que va a estar saliendo este año. Todavía no tiene una fecha confirmada, un panorama de ediciones de discos no muy satisfactorio con este problema de la pandemia y la cuarentena. Ya algunas bandas se vieron obligadas a retrasar sus nuevos trabajos, entre ellos, por ejemplo, Deep Purple. Pero bueno, comenzamos contando sobre esta segunda versión de LA Guns, algo que no es nuevo. Varias bandas tuvieron, o en la actualidad tienen, dos versiones. Que me vengan ahora a la memoria Tank y Saxon, por ejemplo. Creo que en algún momento también los Great White tuvieron dos versiones. Hoy la versión del vocalista Jack Russell, devenida en Jack Russell Great White. Y los LA Guns tampoco son unos novatos en esto. En algún momento, pasado el año 2000 aproximadamente, el mismo Tracy Guns fue parte de un LA Guns, entre comillas, alternativo que tenía en el puesto de cantante a Paul Black, quien fuera el primer vocalista de la banda. No así el que grabara el disco debut, que corrió a cargo de la voz de Phil Lewis, como muchos de ustedes ya saben. Aquella versión alternativa, recuerdo que pasó por la Argentina en su momento, ahora no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue pasado los años, el año 2000. Es más, poseo la grabación con un excelente sonido, así que estaría bueno que en algún momento lo pueda incluir en algún bloque en directo. Y así podemos escuchar algunas canciones de aquel recital de la banda alternativa de Tracy Guns, los LA Guns alternativos, con la voz de el cantante original, se podría decir, ¿no? El que grabó el primer disco, como dije, Paul Black. Y esta segunda y nueva versión de LA Guns lo tiene a el bajista Kelly Nichols y el baterista Steve Riley, mientras que en la versión, para muchos, original de los LA Guns, los tenemos a Tracy Guns y al vocalista Phil Lewis. Y como seguramente habrán acertado, esto trajo aparejado, como era de esperarse, su consabido quilombete, entre cruces y obviamente una demanda. Una demanda hecha por Tracy Guns y Phil Lewis, presentada a comienzo de año, no solamente en contra de Steve Riley y de Kelly Nichols, sino también de el agente de contratación de la banda, los encargados del merchandising y de el sello Golden Robot, que es el que fichó a la banda y es el que va a editar este disco de los LA Guns, que los tiene Steve Riley y a Kelly Nichols. Tanto Tracy Guns como Phil Lewis alegaban que la versión del grupo, mejor dicho, alegan que la versión del grupo de Riley está creando una competición injusta, utilizando sin autorización el nombre de la banda, y además solicitan retirar los anuncios falsos, y a partir de todo eso añaden incumplimiento de contrato y uso no autorizado de sus similitudes. También, aparte de todo esto, cuestionan la reclamación de Riley por la propiedad parcial del nombre y el logo del grupo, y añaden que su uso no ha sido autorizado. También afirman que el baterista ha malversado la mayoría de los ingresos editoriales del grupo a lo largo de las últimas dos décadas. Esta demanda además afirma que, aunque Tracy Guns había abandonado el grupo allá en el año 2002, es el propietario de los derechos para el nombre y el logo de LA Guns, añadiendo que fundó la banda en 1983, 4 años antes de la incorporación de Steve Riley, que no había grabado el primer EP del grupo del 84 y que solo había contribuido a un tema en el debut de 1987. Y esto es solamente una parte, porque tiene muchísimas más acusaciones de todo tipo esta demanda. O sea, la cosa está mal, mal. Pero en realidad LA Guns siempre fue una banda que tuvo rupturas y que entre sus miembros nunca se llevaron muy bien. En alguna parte de esta historia, como dije, Tracy Guns armó su parte alternativa, Steve Riley ahora con Kelly Nichols la otra parte, pero siempre estuvieron llevándose no de muy buenas maneras. Muy bien, primera novedad entonces para estos LA Guns, la versión de Kelly Nichols y Steve Riley. Y nos vamos a la segunda de las novedades. En este caso nos vamos a meter en el plano nacional. Tenemos un nuevo adelanto de Young, el proyecto o la banda de Mario Ian, ex Alacrán, que ya tiene 2 discos editados y hace bastantes años que se está esperando la tercera placa. Recordemos, En Tiempos de Redención fue el primer disco del año 2006 y el último, Nuevo Orden, así se titulaba, del año 2012. Esto es ya 8 años. Así que Mario Ian acaba de presentar con su banda Ian un nuevo tema que va a estar incluido en un tercer trabajo que todavía no tiene título y todavía tampoco sabemos ninguna fecha de edición, obviamente. Así que esto es Estampida, excelente tema, realmente un adelanto más que interesante. Si no lo escucharon, escúchenlo. Ian, Estampida, año 2020, acá en las 174 de Brigadas. Estampida que se cobró la vida de 35 personas. Se produjo una gran estampida considerada la más grande de su tipo. En Argentina, una estampida durante un concierto acabó con la vida de 2 personas. We'll be right back. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible, negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Luego de algunos anuncios, volvemos a transitar esta emisión número 174 de esta noche de Brigadas. Y tenemos que recordarles que estamos en Facebook. Si ustedes nos están escuchando los sábados por medio de Demonte Radio, o los domingos, la repetición, la retransmisión de los domingos mediante Bunker Radio Rock a partir de las 22, tendrán que saber que estamos en vivo en Facebook, posteando todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión 174. Así que diríjanse a Brigadas Ariel Crow Radio Show y ahí van a poder ver todo lo que estuvimos pasando hasta este momento. Ya casi cerca de cumplir la hora, algunos minutos faltan nada más. Pero tenemos 120 minutos, tenemos 2 horas, así que nos vamos a meter en el bloque de efemérides, un bloque que hace ya algunas emisiones no lo tenemos. Tenemos bastantes cositas para festejar, sobre todo ediciones, cumpleaños, fechas de conciertos y demás. Así que vamos a arrancar con la primera de ellas. Sonando de fondo los grandiosos españoles Obús, históricos dentro del heavy metal español. ¿Y todo esto por qué? Porque un 25 de abril de 1954 nacía su cantante, el gran Fortu Sánchez. 66 años para él el día de hoy, así que más allá que no nos esté escuchando seguramente, desde acá le mandamos un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias por tantas emociones durante todo este tiempo y todos estos discos. Pero Fortu no es el único que cumple años el día de hoy. Tenemos otro cumpleaños más. Uno de los que estaría cumpliendo años hoy sería el gran Paul Baloff, inolvidable cantante que pasara por Exodus y que grabara aquel clásico debut del grupo Bonded by Blood. Estaría cumpliendo hoy 60 años. Baloff solamente llegaría a grabar aquel debut que quedaría insertado entre los más grandes lanzamientos de la historia del thrash metal. Lamentablemente Paul Baloff fallecería el 22 de febrero del año 2002. Mientras tanto, acá en Brigadas continuamos con las efemérides. En este caso, vamos a recordar algún viejo concierto que está cumpliendo años. Y suena aquí de fondo porque hoy se cumplen 45 años, nada más ni nada menos, del concierto que reuniera en el Stanley Theatre de Pittsburgh, nada menos que a Kiss, a Rush y a los Heavy Metal Kids. Dos leyendas como Kiss y como Rush, y una banda, se podría decir, de culto como los Heavy Metal Kids, en donde llegó a tocar Michel Peyronel en una etapa. 45 años entonces para este concierto en el Stanley Theatre de Pittsburgh. Y ya que estamos, también hay discos que cumplen años. Vamos a pasar a un par de ellos. ¿Cómo no emocionarse con esto que está sonando de fondo? Hoy se cumplen 40 años del lanzamiento de Heaven and Hell, noveno disco de Black Sabbath, primero con el inolvidable Ronnie James Dio como vocalista y primero también en tenerlo al gran productor Martin Birch. Heaven and Hell terminaría siendo uno de los discos más vendidos por Black Sabbath después de la crisis que habían sufrido con el despido de Ozzy Osbourne. Vamos a recordar otro disco más, otro clásico más, que estuvimos hablando hace un ratito nada más. Y en último término de las efemérides de hoy, vuelve a sonar nuevamente Exodus y vuelve a sonar nuevamente aquel debut Bonded by Blood, porque es otro de los discos que hoy está cumpliendo años, exactamente 35 años para este debut inolvidable, Bonded by Blood. Hablamos de Paul Baloff, hoy estaría cumpliendo 60 años. También recordamos a Bonded by Blood, que casualmente, al igual que Paul Baloff, salió un 25 de abril, o sea que aquel debut de Exodus justamente salió cuando Paul Baloff cumplía 25 años, el día de su cumpleaños número 25. Así que recordamos entonces tanto a Paul Baloff, aquel inolvidable cantante de Exodus, como también al debut Bonded by Blood, y obviamente que lo que vamos a pasar es el clásico y que le da título al disco. Con ustedes, Exodus, suban el volumen. Esto es Bonded by Blood. Fuck!

Lo que acabamos de escuchar fue la banda Erebus, una banda de muy corta vida que solamente sacó un demo en el año 1988 y tenía como particularidad que entre sus filas estaba nada menos que Chuck Biller, una persona que se había hecho de alguna manera conocida por entrar en Megadeth, reemplazando a Gar Samuelson, aquel baterista de los dos primeros discos de Megadeth, cuando Megadeth no solamente echaba a Gar Samuelson, sino que también echaba a Chris Pollard, baterista y guitarrista. El puesto de baterista iba a ser para Chuck Biller finalmente. A Chuck Biller lo conocen de una forma muy loca, porque durante el tour de Pixels, en una de las paradas, justamente en la ciudad de Detroit, lo conocen a Chuck Biller, quien se presenta para ayudarlos a armar la batería. A partir de ese momento, Chuck Biller iba a terminar siendo el técnico de batería de Gar Samuelson. Gar Samuelson ya no estaba muy bien visto en la banda, sobre todo por problemas de drogas. Y en donde en alguna oportunidad Mustaine había dicho: el problema no son las drogas, sino cómo te pegan las drogas. Porque en aquellas épocas, todos los cuatro, tanto Dave Ellefson, yo y Gar Samuelson y Chris Pollard, estábamos metidos hasta el cuello. Pero a ellos les pegaba de una forma que complicaba su labor en la banda. Finalmente, el puesto de baterista, como dije, quedó para Chuck Biller. Un músico que en cada proyecto en los que estuvo poco tiempo. Con lo cual, acá también podríamos haber puesto a Chuck Biller como su historia mínima, su paso por Megadeth. Con lo cual solamente llegó a grabar So Far So Good So What, la formación que también tiene al guitarrista Jeff Young, que al igual que Biller, solamente grabarían este tercer disco de Megadeth. Pero bueno, Erebus era una banda que todavía estaba entre medio de su estadía en Megadeth y su salida, porque esto se hace en 1988, ni bien Chuck Biller sale de Megadeth prácticamente. Una cosa muy loca también de Chuck Biller en Megadeth es que él entró como asistente de Gar Samuelson y finalmente se queda con el puesto. Y a él le termina pasando lo mismo con Nick Mensa. Nick Mensa fue su técnico de batería y fue el que finalmente se queda con el puesto para lo que iba a ser el archiconocido Rust in Peace, del cuarto disco de Megadeth. Nosotros estamos con Chuck Billy, acabamos de presentar esta banda llamada Erebus de 1988, pero nos vamos a meter de alguna manera en los comienzos. ¿De dónde viene Chuck Biller? ¿Estaba en alguna banda? Sí, Chuck Biller era un baterista bastante reconocido ya en el ambiente, sobre todo en el ambiente punk y heavy metal, pero sobre todo más tirando al punk, con solamente 21 años. Esa fue la edad en la que entra Megadeth. Y nosotros nos vamos a meter con su primera banda, con la cual también sacaría solamente un single. Esta banda se llamaba Street Lethal. Ese single salió en el año 1985. Esto es prácticamente un año antes de haber entrado en Megadeth. Vamos a escuchar entonces en estas historias mínimas de hoy, presentando a Chuck Biller y dos de sus bandas efímeras. La tercera banda efímera también fue Megadeth. Pero vamos a meternos entonces con aquella primera banda, Street Lethal, desde el single editado en 1985 titulado One Class Act. Vamos a escuchar el tema The Battle, la batalla, con Chuck Biller en batería. Oh, the Hero. Ah, no, perdón. No estábamos escuchando Black Sabbath. Acaba de pasar Street Lethal, la banda de Chuck Billy, con el tema de Battle, de su único single editado en 1986. Y por lo visto lo tenían bastante escuchado, Born Again de Black Sabbath. Seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta al escuchar este tema de Street Elite. Recordamos a todos que estamos en Facebook. Si ustedes nos están escuchando el sábado a la noche por medio de Demontre Radio, o el domingo en la retransmisión de esta emisión número 174 por medio de Bunker Radio Rock a partir de las 22 horas, se darán cuenta, o si no se dieron cuenta, les decimos que estamos en vivo, online, mejor dicho, desde Facebook, posteando todas las portadas de la música que hasta el momento estuvo sonando en esta emisión 174 de Brigadas, y nos vamos a ir metiendo en un viejo segmento llamado Los Mismos Nombres, como lo hicimos la última vez, ya hace aproximadamente, creo yo, un mes que apareció Los Mismos Nombres. En aquella oportunidad fue por partida triple con los Maniac de Estados Unidos, de Suecia y de Austria, y hoy también vamos a tener un bloque de Los Mismos Nombres por partida triple. Y en este caso nos vamos a meter con bandas llamadas Alien. Para esta primera oportunidad tenemos a los ingleses Alien. Vamos a ir por fechas de ediciones de trabajo. Y estos Alien eran una banda del mítico sello Neat Records. Estamos hablando de plena explosión de la New Wave of British Heavy Metal, año 1982. Había dos sellos, uno era Neat Records y el otro era Heavy Metal Records. Neat Records abarcaba o tenía una gran cantidad de bandas, no todas ellas llegaban a grabar, algunas sí, algún simple. Hay muchas bandas que solamente llegaron a grabar simples o splits. En este caso nosotros vamos a presentar a los Alien, que grabaron solamente un split. En realidad aparecieron en un par de compilados del sello Neat Records, pero nunca llegaron a grabar un disco completo bajo el sello Neat Records ni bajo ningún sello. Lo que sí lo tenemos acá para presentar es su participación en el split de 1982 llamado One Take No Doubts, en donde compartían dicha grabación con tres bandas que a mediados de los 80 habían sacado sus discos, y dos de ellas todavía siguen activas. Estamos hablando de Avenger, aquella banda que había sacado dos grandes discos como Bloodsport y Killer Elite allá a mediados de los 80. Hellenbach también había sacado un par de discos y es una de las bandas que actualmente no siguen activas. Y la otra era Black Rose, que hasta el día de hoy siguen activas, y su último disco data del 2010, pero ya a mediados de los 80 había sacado dos interesantes discos. Interesantes bandas dentro de la New Wave of British Heavy Metal que generalmente no son conocidas por toda la gente, salvo aquellas que sí se ponen a investigar. Acá estamos hablando de, repito, One Take No Doubts, este split del año 1982, y que los tiene a estos Alien con el tema que vamos a escuchar ahora, y una de sus pocas grabaciones. Vamos a escuchar entonces el tema justamente que abría este split, lo abría con Alien, y el tema Could Have Done Better. Yeah. La segunda de las bandas que tenemos en este bloque, los mismos nombres, no es inglesa, pero vamos a hacer una cosa, nos vamos de Inglaterra hasta los Estados Unidos porque tenemos los Aliens norteamericano, Aliens no, Alien, Alien norteamericano que solamente sacaron un solo trabajo del año 1983, acá teníamos una banda que hacía, la verdad, uno lo escucha y es heavy metal, se le notan algunos toques de hard rock, pero la imagen era netamente glam, bien glamorosa, y tenían entre sus filas a una mujer, tras los parches, estamos hablando de Roxanne Harlow, y el disco que terminan sacando se llama Cosmic Fantasy, que en realidad es un extended play compuesto de 6 temas. Anteriormente habían editado un demo un año antes, en 1982, por el sello Mongol Horde, un sello neoyorquino. La banda es de Nueva York y es de las pocas bandas que lleva este logotipo de Mongol Horde Records, un sello pequeño de corta vida, de principios y mediados de los años 80, que se hizo relevante en realidad debido a cierta participación que tuvieron con Virgin Steel, un sello que apostaba por aquellas bandas que tenían un híbrido entre hard rock y heavy metal y que también tenían una imagen bastante llamativa, como en este caso los Aliens estadounidenses. Vamos a escuchar un tema de este extended play de un grupo que lamentablemente no corrió con buena suerte y la fatalidad corrió lamentablemente para dos de sus integrantes. Por un lado, el vocalista Frank Star Casamassina, que en el año 1985 fue impactado por un conductor ebrio, terminó en coma, de donde jamás despertó, y terminó falleciendo en el año 1999. Por otro lado, lo tenemos al bajista Damien de Viz Bardot, que fue sentenciado a muerte por asesinar a una persona llamada Leonel Merlano. Lo golpeó con una barra de acero y le disparó un par de balazos en la cabeza. Tuvo 26 años defendiendo su inocencia, pero finalmente fallecería en el año 2012, no por la pena de muerte, sino por un cáncer terminal. Vamos a escuchar entonces, más allá de tragedias, a los Aliens estadounidenses desde su único trabajo LP Cosmic Fantasy. Lo que va a sonar es el tema Headbanging. De esta manera pasaban los Alien desde los Estados Unidos, más precisamente desde Nueva York. Y vamos a ir cerrando este segmento de los mismos nombres. Los mismos nombres por tres Alien, con los Aliens desde Suecia. Para muchos, uno de los discos más representativos e interesantes que sacó la escena sueca en cuanto a hard rock y AOR. Una banda que arranca allá en 1988 editando su autotitulado disco debut y que ya tiene 6 discos editados. El último de ellos se llama Eternity y es del 2014. Amantes de Journey, amantes de Foreigner, van a estar de parabién con esta banda sueca, con una dupla más que interesante compuesta por el guitarrista Tony Borg, increíble lo que toca dentro del estilo, y el cantante Jim Sheehead. Así que los dejó con Alien desde Suecia, más precisamente desde Gotemburgo, formados en 1986 desde su disco debut autotitulado Alien, con el tema Dying by the Golden Rule. Thank you.

todo su cuerpo. Ya nunca más desobedecerá. Cerbero acaba de pasar por esta emisión número 174 de Brigada, aquella mítica banda del heavy metal de los 80 de Argentina, que lamentablemente nunca pudo grabar un disco, sí pudo grabar algún demo o algún tema en vivo, generalmente grabado en salas de ensayo. Lo escuchamos con el tema, un clásico de Cerbero, más allá que es un clásico de culto y del under del heavy metal argentino de los 80, La Misa Negra, la banda que tenía a el Tano Romano, a Beto Cerioti en el bajo. Beto Cerioti, conocido por la gran mayoría por haber estado en Almafuerte, pero que tenía una carrera impresionante, desde Cerbero, pasando por El Reloj, por Heinkel, por Logos, también pasando por Valdragon, aquella banda de comienzo de los 80, mediados de los 80, con el Tano Marcielo en la guitarra, y que también había sido parte de aquellos festivales de primavera del año 1984, los míticos festivales heavies de primavera de aquel año. Bueno, acaba de pasar Cerbero y para esta emisión 174 tenemos nuestra sección de material enviado. Se ha puesto en contacto con nosotros la gente de Songs of Anubis, quienes nos han pasado su último trabajo. Esta banda vizcaína, fundada en el año 2012, consolidada en el año 2016, año en el que lanzaron su disco debut, Revenge and Redemption, el disco de estilo rock, metal y gótico, funcionando esos tres géneros, combinaba tanto voces líricas y suaves como guitarras contundentes con orquestaciones atmosféricas. Desde entonces la banda evoluciona y añade a sus nuevos temas influencias electrónicas y voces femeninas más versátiles, obviando la tendencia gótica y melódica, dejando fluir la imaginación y no negándose a un estilo musical en particular, pudiendo encontrarse una mezcla de subestilos enmarcados en la esencia propia de la banda. Tras dar varios conciertos en los que se incluyen festivales importantes en Euskadi, como son el Inquestas Rock del 2017 y el The Metal Fest del año 2018, es justamente en el año 2019 cuando Song of Anubis graba el segundo trabajo, Reversed Reflection, el que tenemos acá con nosotros, bajo los mandos de Jagoba Ormaechea en los estudios Taom y repitiendo con Paco Plazas el diseño gráfico del mismo. Vamos a escuchar entonces este material que nos acaba de entregar esta banda española, Songs of Anubis, desde su último disco, Reversed Reflection, el tema Misantropía. Yeah.

de ese trabajo. Seguimos con Symphony X, Michael Romeo, que fue guitarrista de aquella etapa de Coti Pelto. Luego en la sección Letras estuvimos con Dream Theater y aquel super clásico de Images and Words llamado Other Day. Novedades con LA Guns, los LA Guns alternativos, vamos a ponerlo entre comillas, con Kelly Nichols y Steve Reilly. Un nuevo adelanto de Ian, la banda de Mario Ian, con el tema Estampida, que seguramente va a estar incluido en un nuevo trabajo, tercero para Mario Ian. Efemérides, hoy recordamos a Exodus y aquel disco Bonded by Blood. También recordamos obviamente a Paul Baloff en el día de su cumpleaños, cumpliría 60 años. Historias mínimas con Chuck Wheeler y dos bandas por las que estuvo, Erebus y Street Elite. Los mismos nombres por partida triple con tres Alien. Los Alien del Reino Unido, los Aliens de Estados Unidos y los Aliens sueco, haciendo un estilo AOR hard rock. Tuvimos metal en español con Cerbero, la banda del Tano Romano, Willy Caballero y Beto Cerioti. Material recibido con los españoles Onxos Anubis y últimamente, ya dije, una tercera novedad con los estadounidenses Judicator. Muchas gracias por estar del otro lado, por haber participado en nuestra página en Facebook. Ya saben, emisiones, estrenos sábados 21 horas por The Montre Radio y si no, sus diferentes repeticiones. La otra alternativa también es nuestro canal en iVoox. Ahí el martes a la tarde seguramente ya estará posteado esta emisión 174. Nos vamos con un poco de metal alemán, Blind Guardian y el temazo Somewhere Far Beyond. Será hasta la semana que viene con la emisión número 175. Muchas gracias y chao.